Welcome to Facebook. Willkommen bei Google. Welcome to Facebook. Willkommen bei Google. Welcome to Facebook. Willkommen bei Google. Welcome to Willkommen Facebook. Bei Google. Las redes actuales manipulan a sus consumidores para que pasen más horas utilizando sus servicios y acaparan cualquier nuevo sitio de entretenimiento, garantizando su supremacía en el mercado. Así, tu libre albedrío, tus datos y tú, serán monitoreados por las empresas privadas y usarlos como les plazca, incluso si eso significa espiarte mientras duermes. De esta forma, garantizan el monopolio digital.